Entendemos de que es un código que viola garantías constitucionales reconocidas no solo en la Constitución Nacional, sino también en diferentes tratados internacionales también incorporados en nuestro ordenamiento jurídico. El código contravencional es ilegal. Por lo tanto, todas las persecuciones e intimidaciones que se están realizando hoy con estos procesos contravencionales son ilegales. O sea, quienes están hoy siendo perseguidos de esta forma están sufriendo una persecución ilegal. Atento a esto, vamos a aclarar ya desde el vamos que hemos planteado desde la multisectorial contra la reforma que todas aquellas personas que estén siendo perseguidas por estas cuestiones, por haber participado de una marcha, de un corte o de un reclamo ante una municipalidad o consejo deliberante, en este contexto, desde el mes de junio, desde la multisectorial, vamos a sostener y acompañar legalmente a cada una de estas personas. O sea, nadie en Jujuy que sea parte de este proceso popular de lucha contra la reforma y por las libertades democráticas va a quedar sin asistencia legal, porque desde la multisectorial la ofrecemos y queremos a través de los medios poder llegar hasta el último y última vecino y vecina de nuestra provincia, porque este proceso es de todas y todos, porque realmente Morales, entendemos, está muy solo, ¿no? Con lo que está haciendo, más allá de que tenga, digamos, algunos y algunas que acompañan, pero lo cierto es que la legitimidad del reclamo está sin lugar a dudas de este lado, digo, desde el campo popular. Ahora, en relación al código contravencional, como decía Lorena, el problema es que el gobierno de Jujuy, la legislatura de Jujuy, antes incluso de que asuma Morales como gobernador, se arrogó facultades que no tiene la provincia. Por ejemplo, legislar en cuestiones penales. Por lo tanto, tenemos un código contravencional que hace lo que le está prohibido a la provincia hacer, ¿no? De hecho, tenemos artículos que específicamente legislan lo mismo que el Código Penal. Es ilegal, es inconstitucional. Vivimos en un país, no es Jujuy una republiqueta, ¿no? Donde tenemos un monarca que es Morales. No, vivimos en un país, tenemos derechos, tenemos una constitución nacional y el problema es que en Jujuy se viola la constitución nacional. Tenemos algo que está prohibido por la constitución y los tratados, que es que el Estado persiga dos veces por la misma conducta. Tenemos personas como Santiago, Abad, digo, los que veo acá, Taboada, Iván, personas que están perseguidas por la misma conducta, por las mismas pruebas, exactamente por lo mismo dos veces, en la causa penal, en la que algunos de ellos estuvieron detenidos, y en la causa contravencional. Esto es absolutamente ilegal y también es un tema constitucional. Por lo tanto, la verdad es que es un código ilegal, son persecuciones ilegales. Quien recibe por estas cuestiones una citación al juzgado contravencional tiene que saber y ser consciente de que esto es ilegal. Y yo creo que Morales tiene que empezar a sentir vergüenza de los mamarrachos legales que está haciendo nuestra provincia. Porque son mamarrachos legales que dan vergüenza. Cualquier abogado o abogado que lee eso, o sea, realmente no podemos llamarlo de otra forma. El problema es que él usa los mamarrachos para perseguirnos, ¿no? Para perseguir al pueblo, para perseguir a las comunidades, a docentes, a estatales, a desocupados y desocupadas. Y lo cierto es que como en nuestro país la libertad de reunión, de libre expresión, de reclamo a las autoridades, de petición a las autoridades, es legal, tiene que hacer mamarrachos para que sea posible perseguirnos por esto. Por lo tanto, las multas son ilegales, así sean de un peso o un apercibimiento o de 2 millones como deseen, y si vamos al proceso en sí, también son absolutamente ilegales. Pero no tiene sentido que nos pongamos a discutir el detalle del proceso, porque sea como sea, es ilegal. Así que entendemos que el Superior Tribunal de Justicia tiene que declarar la inconstitucionalidad. Estamos pidiendo que se suspendan todos los trámites concretamente que se están siguiendo por esto. Y bueno, es parte, digamos, de la batalla por las libertades democráticas en Jujuy, que el Superior Tribunal de Justicia se corra, digamos, del lugar de obsecuencia a algún gobierno haciendo, diría yo, honor a la división de poderes y nos haga lugar a esta acción y el pueblo deje de ser perseguido por luchar.